Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Irak, el ataque con bombas a un santuario chiita sagrado provocó el estallido de una ola de violencia sectaria que está reviviendo los temores de una guerra civil aún más intensa. Al menos 60 personas murieron desde que el santuario de Askariya fue atacado el miércoles. Entre los muertos se encuentra Atwar Bahat, una periodista de la cadena televisiva Al Arabiya, y otros dos miembros de su equipo de trabajo. Se informó que tres imanes sunitas también fueron asesinados. Adel Abdul Mahdi, el vicepresidente chiita iraquí, dijo: "Esto es como los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos". USA Today informa que al menos 90 mezquitas sunitas fueron atacadas en represalias violentas. En Basora, aproximadamente 10 prisioneros extranjeros fueron trasladados de una cárcel local y ejecutados. En Bagdad, las oficinas del Partido Islámico Iraquí, el mayor grupo sunita del país, fueron atacadas. El líder del Partido Islámico Iraquí, Tarek al-Hashimi, dijo: "El Partido Islámico Iraquí considera que los ataques a las mezquitas y a los edificios del partido son crímenes históricos que exigen una posición oficial de todos los iraquíes y ponerle fin a estos crímenes para confrontar a los perpetradores antes de que sea demasiado tarde. Pedimos a los manifestantes que muestren compostura y que no se dejen llevar por las tensiones sectarias en las que no habrá ganadores ni perdedores". En otras noticias, un nuevo estudio del grupo Human Rights First descubrió que cerca de 100 prisioneros que estaban bajo custodia de Estados Unidos murieron en Irak y Afganistán en los últimos 3 años y medio. Se sospecha, y en algunos casos se confirmó, que al menos 34 de las muertes fueron homicidios. Otras 11 muertes fueron consideradas sospechosas y 12 muertes fueron provocadas por torturas letales. El informe descubrió que la mayoría de las muertes resultaron impunes. Este informe surge una semana después de que se diera a conocer una nueva serie de fotografías de Abu Ghraib. En Nigeria se informó que 100 personas murieron y otras miles fueron desplazadas en luchas provocadas por las continuas protestas contra las caricaturas del profeta Mahoma. La BBC informa que grupos de cristianos armados con palos y machetes arrasaron las comunidades norteñas el miércoles, destruyendo todo a su paso y atacando a cualquier miembro de la comunidad musulmana que encontraran. Oficiales de la policía informaron que 11.000 personas, la mayoría musulmanes del norte, huyeron de sus hogares por miedo a la violencia. Mientras tanto, el movimiento para la emancipación del Delta del Níger está amenazando con matar a los 9 trabajadores extranjeros de empresas petroleras que fueron secuestrados el sábado. Entre los trabajadores se encuentran 3 ciudadanos estadounidenses. El secuestro se produjo solo días después de que se informara que ataques militares se dirigían a pueblos locales. Los ataques rebeldes a las instalaciones petroleras redujeron una quinta parte las exportaciones de petróleo de Nigeria y obligaron a la empresa petrolera extranjera Royal Dutch Shell a suspender sus actividades en el delta del Níger. Esta noticia es sobre Afganistán. El comandante del contingente de Canadá de la Fuerza de la OTAN en el país dijo que los soldados extranjeros estarán allí por muchos años. El mayor general Michel Gauthier hizo estos comentarios en una entrevista publicada hoy en el periódico The Guardian de Londres. Está programado que el contingente que no pertenece a Estados Unidos aumente a 16.000 soldados en los próximos meses, además de los 20.000 soldados estadounidenses que actualmente están allí. Esta noticia es sobre Haití. En los primeros comentarios públicos desde que ganó las elecciones nacionales realizadas este mes, el presidente electo de Haití, René Préval, dijo que el presidente derrocado, Jean-Bertrand Aristide, será bienvenido a regresar a su país. Préval dijo: "Mi postura con respecto al presidente Aristide y a cualquier otro ciudadano que desee regresar a Haití es simple. El artículo 41 de la Constitución haitiana dice que ningún haitiano necesita una visa para entrar o salir del país". Se informó que Préval fue advertido por varios gobiernos extranjeros contra el regreso de Aristide. El miércoles, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Adam Earley, dijo: "Aristide quedó en el pasado, nosotros estamos mirando al futuro". En Dakota del Sur, legisladores del estado votaron el miércoles para prohibir el aborto a menos que sea practicado para salvar la vida de la mujer. El New York Times indicó que la ley convierte a Dakota del Sur en el primer estado en realizar un ataque legal directo al caso Roe contra Wade en 14 años. Algunos opositores al aborto dijeron que la votación fue motivada por los cambios recientes en la Corte Suprema, con la designación en los últimos meses de John Roberts y Samuel Alito, dos jueces nominados por Bush. En otras noticias, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld retiró su afirmación de que el Pentágono dejó de colocar noticias en medios iraquíes. Rumsfeld realizó la afirmación el viernes en dos oportunidades, pero el martes Rumsfeld dijo: "No tengo conocimiento de si se detuvo esta práctica. Sé que fue analizada, fui informado correctamente y simplemente afirmé los hechos erróneamente". Y Lawrence Summers anunció que renunciará como rector de la Universidad de Harvard al finalizar el año académico. Summers desató una tormenta hace un año cuando sugirió que las mujeres tienen menos capacidades científicas innatas que los hombres. Al principio de su mandato, Summers tuvo enfrentamientos con varios profesores de estudios negros, entre ellos Cornel West, quien finalmente abandonó la universidad. La presión ejercida para que Summers renuncie se intensificó luego de que la Cátedra de Artes y Ciencias de Harvard aprobara un voto de no confianza en marzo de 2005. Otro voto de no confianza estaba programado para la semana próxima. Summers tiene una trayectoria de realizar declaraciones controvertidas. En 1991, mientras trabajaba para el Banco Mundial, Summers escribió un documento de mala reputación que defendía la exportación de la contaminación de los países industrializados al tercer mundo, al que denominó subcontaminado. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.